Víctor Polay es un caso insólito de la política peruana. De formación aprista, llegó al convencimiento de que en el APRA nada era posible en cuanto a cambios y reforma, y decidió un día pasar, digamos, al lado militar de la política. Y decidió estar en el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Fundarlo, acrecentarlo, hacerlo temible y de vez en cuando, desde luego, sumarse a la ola terrorista que Sendero Luminoso dirigía por otro lado, con otras ideas y con tácticas infinitamente más inescrupulosas. Pero Víctor Polay es un sujeto de discusión. Armando Villanueva dice que es un guerrillero. Algo sabe Armando Villanueva, el petardista de los años 30 y 40 en el partido aprista. Hay muchos apristas que piensan que Víctor Polay en realidad fue la atormentada conciencia del APRA que tomó las armas en un momento en que el APRA había arriado todas sus banderas. Y hay gente que opina, y entre ellos está este modesto escribidor, que las condiciones carcelarias del señor Víctor Polay son inhumanas y no responden a ningún estándar internacional y deberían ser revisadas por organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Yo sé que todos los Aldo M's del medio dirán que esto es infame, pero los que creemos en la democracia no podemos parecernos a los que quieren aniquilarla. Y los que creemos en las soluciones pacíficas no podemos terminar pareciéndonos a los que creen en las soluciones violentas. Porque si nos terminamos pareciendo y siendo iguales a los violentos y a los violadores de los derechos humanos, la pregunta es, entonces, ¿para qué los combatimos? Mejor sumemos esfuerzos y seamos todos o guzmanes o guerrilleros como Polay. Yo me encuentro ahora frente a Otilia Campos de Polay, la madre de don Víctor Polay. Y claro, es una entrevista difícil y comprometedora porque aquí está el asunto de la madre, inexorablemente madre, imposible de abatir madre, y también la ciudadana aprista y la persona que tiene opiniones políticas y que puede perfectamente discutir sobre diversos aspectos generales. ¿Ha intentado usted alguna vez separar la afiliación del juicio político, doña Otilia, o siempre será Víctor Polay el hijo al que habrá que perdonar? Primeramente, señor Hildebra, muchas gracias por la invitación. Y lo mismo, Víctor, le agradece mucho esta invitación que usted me ha hecho, porque a pesar de que tienen diferentes ideas, él dice que usted es un periodista de gran valer, porque siempre ha estado usted en contra de las tiranías y sobre todo contra la tiranía terrible de Fujimori. Bueno, dígale que gracias. A pesar de que algunos piensen que iba a hacer lo contrario, pues hago exactamente lo que me sale de los foros. Y le digo gracias al señor Víctor Polay, que a pesar de estar preso, no ha perdido ni la ciudadanía ni la dignidad. Sí, efectivamente. Y entonces la pregunta que yo le hacía es, ¿cómo mira a Víctor Polay? ¿Como el guerrillero que fue? ¿Como el terrorista que fue? ¿O como el hijo que un día se perdió? Yo lo miro a Víctor Polay como un luchador social, porque nunca ha sido terrorista, porque no ha causado terror en ningún momento. Cuando él se levanta en Juanjuí, se nota que era un guerrillero que jamás atentó contra la población, ni tampoco hizo ningún desmán, ni siempre respetó la vida humana. Y pensó de que estaba haciendo bien en ese momento, porque en América Latina se estaba dando esta situación. Pero ahora que ya ha pasado tantos años, Víctor piensa diferente, ya no piensa en las armas y piensa más bien incorporarse a la vida nacional democrática. ¿Eso piensa ahora? Sí. ¿Qué lo ha hecho pensar? ¿El cambio de la historia? Sí, seguramente, porque siempre a través de la historia va cambiando la vida del mundo. Entonces él piensa que es el momento más bien de no pensar en las armas, sino de pensar en la democracia. Ahora, ¿está condenado a cadena perpetua? No, a 32 años, pero todavía estamos nosotros apelando a la Suprema. Y le podía hacer una reseña de la situación carcelaria que Víctor tiene para que así el pueblo peruano se entere. Sí, por favor, dígala. Sí, resulta que Víctor cayó preso y de la PIP lo mandaron inmediatamente a Castro Castro, y en Castro Castro inmediatamente lo pusieron en una celda de castigo. De ahí Fujimori hizo que lo sacaran y lo mandaran a una cárcel de Yanamayo que está a 4.000 metros de altura, en mangas de camisa. Yo inmediatamente me fui a verlo a mi hijo. ¿En mangas de camisa? En mangas de camisa. ¿Usted lo vio así? No, no lo vi así, porque resulta que cuando yo llegué a Puno, hice todos los modos posibles de hablar con el general del ejército, y este general, que no me acuerdo su nombre, fue un hombre bastante humano y me permitió de que lo viera Víctor y que le llevara la ropa adecuada. Cuando yo llegué llevándole la ropa adecuada, Víctor y Peter Cárdenas estaban de un frío terrible, pero a veces la solidaridad humana es tan grande que seguramente algunos guardias le habían obsequiado unas chompas rotosas y con eso se estaban abrigando. Bueno, iba a describirnos la situación actual. Sí, y entonces de ahí Víctor fue traído de Yanamayo, pero primeramente con un juicio que duró 2 días, y cuando lo sacan a juicio a Víctor y a Peter, los torturan, les ponen picadas de electricidad a los testículos, a las tetillas, al estómago, y son terriblemente torturados, y así lo llevan al juicio que le estaban siguiendo, y al día siguiente, después de sentenciarlo a cadena perpetua, lo sacan otra vez de su celda, otra vez le dan el mismo trato, le dan las picadas de electricidad y le dicen, y le pegan mucho más, y le dicen: cuidado que cuando salgas vayas tú a atreverte a insultar al presidente Fujimori. Y ellos estaban mal heridos de toda la golpiza que les habían dado, pero a la hora de sacarlo de la cárcel, ellos mismos le sacaron la venda que lo habían, antes de pegarle le habían vendado, pero después a la hora de salir le sacaron la venda. Entonces Víctor, a unos cuantos metros de distancia, a la mano izquierda lo vio al señor Fujimori. Entonces hizo una protesta, decirle: señor presidente, hemos sido torturados. Entonces Fujimori le contesta: eso no es nada, ya verás lo que te va a pasar. Y lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al avión Antonov, y ahí los traían. Y en eso, a medio camino, los levantaron en vilo y los quisieron aventar al vacío. Pero antes ya los esbirros de Fujimori le habían dicho: señor Polay, yo conozco a su familia, dígame usted qué cosa puedo decirle en sus últimos momentos, porque usted va a ser aventado del avión. Y en eso Víctor se puso rígido, y uno de ellos se orinó. Entonces ahí estaba Fujimori con toda la gente que venía, y se mataban de risa de lo que estaban haciendo con estos dos presos. Lo traen a Lima, los meten en una jaula pequeña a cada uno, y los insultan y les hacen las vejámenes que usted ha visto, y usted ha visto las jaulas en que los metieron. De ahí los sacaron, los llevaron a la base naval, y en la base naval los metieron a la celda, que es una celda de 2 metros de largo por 1,80 de ancho, que esa celda, como da la descripción en Caretas y también en la Cruz Roja Internacional, en el piso había un hueco para que hicieran sus necesidades, y tenían no tenían la tarima de cemento que les hicieron, les aventaron. Doña Otilia, ¿cómo está ahora? ¿Cuáles son las condiciones carcelarias actuales de Víctor Polay? Casi lo mismo, casi no ha cambiado nada, porque es una cárcel militar, es una cárcel militar. Por ejemplo, los según la... ¿Recibe correspondencia? Sí, ahora sí recibe correspondencia. ¿Libros? Libros también, pero... ¿Visitas? Visitas solamente de su madre y de sus hermanos, nada más. No pueden ir a visitarle ningún amigo, ninguna persona que no sea parientes cercanos. ¿Ya? ¿Tiene usted alguna queja en relación a las condiciones carcelarias actuales? ¿Cómo no? Si tengo muchas quejas, porque primeramente las leyes peruanas hacen que a los presos los evalúen cada cierto tiempo. Y ellos tienen 16 años y no son evaluados y siguen con la letra A como los más... ¿Peligrosos? Peligrosos. ¿Tienen 16 años presos ya? 16 años presos y que podemos visitarle ahora, pero por medio del locutorio. Hasta ahora no tenemos contacto directo. ¿Han recurrido ustedes a la Cruz Roja o a alguna organización? A todas partes hemos recurrido, pero el presidente Toledo y no ha tenido tiempo de ocuparse de los presos de la base naval, donde en la época de Fujimori no permitieron que nadie visitara a estos presos. Correcto. O sea que, digamos, las condiciones carcelarias del señor Víctor Polay no se parecen casi nada a las condiciones carcelarias del señor Fujimori, ¿no? Absolutamente, porque... Tiene hasta cable, tiene televisión por cable. Imagínese. DVD. Sí, los primeros años que ellos estuvieron presos tenían que estar en silencio y en reflexión y ni siquiera hablar. Además, ¿cuántos años estuvieron así? Así han estado hasta el 98. Hasta el 98 han estado así. Y después, cuando ya llegó el gobierno de transición, cambió su situación, que permitieron ya más visitas. Pero en la época de Fujimori fue algo atroz, porque... Bueno, tiene usted que entender que esta es una especie de venganza estatal, ¿no? Inexplicable, sí. Probablemente, injustificable para algunos, pero es la venganza estatal respecto de lo que pudo hacer su hijo, que también hizo cosas condenables, ¿no? Bueno, según la Comisión de la Verdad, se le acusa del 1% de algunos desmanes que jamás ha hecho de asesinar a nadie, ni ha hecho bajarse una torre de alta tensión, ni ha recurrido a... ¿Él no tuvo que ver en la orden de los asesinatos del MRTA? ¿Él no dio las órdenes para asesinar a algunos que fueron muertos por el MRTA, como el famoso general? Cuando murió el general, Víctor estaba preso. Uh-huh. Y cuando tienen una ley que parece los del MRTA, que yo no lo conozco muy bien, es que cuando caen presos ellos pierden toda clase de mando, porque ya no pueden mandar sino los que están afuera. ¿En el secuestro de Jerí tampoco tuvo que ver? No sé, no podría decirle. No. ¿En el secuestro de Héctor Delgado Parker tampoco tuvo que ver? Bueno, él tendría que contestar sobre eso, ¿no? Yo creo que sí tuvo que ver. El problema es que, desde luego, una democracia no puede responder con métodos terroristas a quienes pretendieron derribarla con métodos terroristas. Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. No podemos parecernos a nuestros adversarios, porque entonces, ¿para qué peleamos? ¿Para qué peleamos porque esta democracia surja? La pregunta que yo quería hacerle era esta. Sí. ¿Usted ha sido aprista? Sí. ¿Su esposo ha sido aprista? Sí, uno de los fundadores del partido. Fundador del partido. Mis padres. Su hijo tiene formación aprista. Sí. Tuvo formación aprista. Sí. ¿En qué momento Polay se da cuenta de que tiene que salir del APRA y entrar a la lucha armada, porque el APRA ha traicionado todo lo traicionable? Yo no pienso así, que el APRA haya traicionado, porque yo soy aprista y respeto mucho... No, me refiero a su hijo. Mi hijo viaja a Europa, y en Europa usted sabe que ha estado 6 años en Francia, entonces él ha tenido contacto con otra política, como son los socialistas, y entonces capaz al venir al Perú pensó él hacer lo mejor para su patria. Pero tal vez él pensó no ponerse en contra del partido aprista, sino luchar por el país, como nos había enseñado siempre Víctor Raúl en sus primeros años, de que... O sea, ¿usted cree que Víctor Polay sigue siendo aprista de algún modo? Yo creo que siempre sigue siendo el seguidor de Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue un hombre maravilloso que pensó lo mejor para... Pero que terminó de aliado de los norteamericanos para todos los sentidos. Yo tal vez no creería así, señor Hildebrand, porque sí, yo he nacido en el APRA y he crecido, y yo soy mucho mayor que usted, puedo ser su mamá, y usted no sabe qué fue el Perú antes del partido aprista. Mis padres sufrieron muchísimo por luchar por una reivindicación social, porque haya justicia. Usted no se imagina qué era nuestro país antes de Haya de la Torre, antes del APRA. Correcto, pero su hijo salió corriendo del APRA, por algo será, ¿no? A eso me refería. Tal vez no corriendo, porque capaz en su cabeza de este joven, porque empezó muy joven en Europa, pensó que capaz viniendo al Perú podía hacer lo mismo que había visto en los países europeos, la justicia social. ¿Qué perspectivas judiciales tiene ahora su hijo? ¿Ustedes están en un proceso de apelación? Sí, lo que quisiéramos decirle a los jueces es que tomen en cuenta la carcelería tan cruel que ha tenido Víctor, como por ejemplo los Tupac Amaru en Uruguay, a quienes se les ha conmutado la pena, les han puesto 3 por 1. A Víctor debían de ponerle por la carcelería tan cruel, señor Hildebrand, pues siquiera 2 por 1. ¿Y ha estado con tratamiento psiquiátrico? Sí. Y con tratamiento psiquiátrico, no solamente él, sino los que están ahí. Hasta ahora eso es un manicomio. Imagínense, están 15 años mirándose la cara 3 jóvenes. Y entonces entre ellos también, y ahí pues ya no, a veces ya no se soportan, porque es algo terrible. Es peor que un manicomio estar, convivir 3 personas. ¿Los 3 en una sola celda? No en una sola celda. Que ¿En un bueno, solo fuera, ambiente? En un solo ambiente. Cada uno en su celda tumba, que como salió Fujimori a decir que las paredes eran de 70 centímetros de cemento armado y que no se pueden tocar siquiera unos a otros para más sea comunicarse con sonidos, están completamente aislados. Al comienzo los sacaba 15 minutos al patio. Después de que Vladimiro Montesinos fue a ofrecerle que se plegara a Fujimori, que firmara como Guzmán, entonces Víctor se negó rotundamente, y desde ese momento la carcelería de Víctor ha sido terriblemente cruel, porque lo han querido hasta liquidarlo. Y han estado en... ¿Cómo está él ahora desde el punto de vista psíquico? Ahí los psiquiatras mismos de la Cruz Roja Internacional, que es la más independiente, cuenta que la situación de ellos es terrible, porque inclusive a nosotros cuando vamos se sienten tranquilos, procuran no demostrar sus grandes tragedias en que viven, pero la Cruz Roja, como usted lo habrá leído en el libro, da cuenta de todo lo que ellos pasan, que a veces han pensado de que la pared se les ha venido encima, o que el techo se ha caído, en fin, ven figuras en las paredes, a veces amanecen llorando, a veces peleando, en fin, es un manicomio completo la cárcel. Por último, ¿usted confía entonces en un milagro judicial para que su hijo sea liberado? Sí, porque Víctor no quiere la amnistía, sino quiere que se le haga un juicio justo, porque es necesario que ya el Perú ya piense en tomar en cuenta la carcelería tan cruel que le ha dado Fujimori, y con eso ha pagado todo su delito, y ya no puede haber más ¿sí? pago por esta ¿Usted esta cree situación. Que el Perú de Alan García se diferencia mucho del Perú de Fujimori? Bueno, a Alan yo lo conozco desde joven, y siempre he pensado que ha sido un joven brillante, ¿no? Así que esperemos que siga pensando en que debe hacer, debe de ver de que no se le pueden... ¿Usted cree que él trata a los prisioneros con una cierta humanidad? ¿Él puede tratar a los prisioneros con una cierta humanidad? Pero hasta ahora no se ve ese trato. Por ejemplo, como trató a los prisioneros rendidos en el frontón. Los trató con una gran humanidad, ¿no? Digamos que los mató a todos para que no siguieran sufriendo. ¿Recuerda usted? Sí, recuerdo, pero yo no podía hablar sobre ese punto. Pero entonces, ¿qué esperanza tiene? Perdóneme que sea tan brutal, pero ¿qué esperanza tiene en una persona que ordena que los prisioneros sean asesinados por un batallón de la Marina de Guerra del Perú? Yo creo que ahí los excesos que ha hecho la Marina, capaz Alan ni lo sabía. Ni lo sabía. Usted es... una férrea militante aprista. La admiro por eso. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias, señor Gillibrand, por ser tan amable de haberme dado un espacio para más o menos contarle la tragedia en que vive mi hijo. Muy bien. No me tiene que dar las gracias. Regresamos en un minuto.